amaba. Fui un tonto, no quise decirle que se quedara. Yo fui quien falló y me quedé callado. Con pedirle perdón tal vez hubiera bastado. Y posiblemente conmigo se hubiera quedado. Reclama.